Tipeo la palabra monstruos. La cara que me habla desde un rincón de la pantalla está disimulada por cuadraditos de colores. Me alienta encontrar a alguien vivo en la subred. Informe. Las transformaciones físicas comenzaron como casos aislados, numerosos pero diseminados por todas las regiones. Con la epidemia de gripe como detonante, causante o mera coincidencia, se los detectó. Por miedo, se les atribuyó a los distintos la culpa de la peste. Hubo episodios de maltrato, golpizas, algunas muertes. Luego se encargó el mismo gobierno de perseguirlos, capturarlos o directamente eliminarlos. Prácticamente toda la población padece algún cambio físico, pero en la mayoría de los casos son imperceptibles. Deformidades en los dedos de los pies, protuberancias que quedan bajo la ropa o un sombrero, granos o sobrehuesos extirpables. Aquellos con signos muy evidentes fueron aislados por miedo al contagio en los trabajos, escuelas, hasta en la misma familia, y fueron congregándose en guetos. Ante el reclamo o denuncia de la población sana o para calmar ánimos soliviantados por distintas razones, suelen hacerse invasiones a la zona de los monstruos para eliminarlos o cercarlos más aún. Veo a continuación imágenes de pesadilla. Un niño completamente pelado es arrojado a un horno por una turba. Dos jóvenes y una señora de mediana edad son apaleados con saña seguramente por las manchas en la piel. Alumnos de una escuela especial mueren carbonizados en el transporte tras ser atacados con molotovs en una esquina cualquiera. Un grupo de vecinos ata con alambres a tres monstruos, uno rengo, otro enano y la tercera una embarazada con una joroba del tamaño de su vientre. Luego alguien trae unos cables y los electrocutan. Aplauden, gritan, se vuelven a sus tareas. En imágenes borrosas, probablemente obtenidas sin permiso, se ve una especie de laboratorio donde dos mujeres y un varón, de blanco impecable, someten a variados vejámenes a un hombre de mediana edad que está desnudo, atado a una especie de mástil. El hombre carece de tetillas y de ombligo. La boca es excesivamente pequeña y los ojos, con las retinas completamente enrojecidas. Le aplican corriente eléctrica y luego anotan y comentan. Lo golpean con varas de distintos colores y tamaños. Meticulosos y fríos, distantes, profesionales. Lo escanean, le introducen jeringas, catéteres, sondas. Anotan, comentan. Luego lo matan de un disparo en la frente. Dos asistentes retiran el cuerpo y otros dos traen al siguiente conejillo de indias. La imagen se diluye y da paso a un breve documental armado con noticieros televisivos y entrevistas relacionadas con un médico que asesinó a alguien que había entrado a su casa a robar. Averiguó dónde y con quién vivía el ladrón. Llevó el cadáver hasta la puerta de la casa y cuando salieron sus parientes y algunos vecinos, les disparó con un arma poderosa a cada uno de ellos. Tras eliminar a 12 personas, se entregó. Hubo un gran debate en torno a si había sido defensa propia. Por presión de la opinión pública, que en las encuestas apoyó en un 91% al médico y de muchos representantes del poder y los medios, fue absuelto. El documental también muestra marchas multitudinarias con personas llevando pancartas con leyendas favorables y remeras con su fotografía impresa. Vuelve al rincón de la pantalla la cara semioculta de alguien de la subred. Informe. Las acciones directas de la población continuaron en una escalada que preocupó a los poderosos porque la gente se organizaba, se militarizaba y podía en cualquier momento, bajo cualquier excusa o situación de injusticia social, volverse contra ellos. Se empezaba persiguiendo monstruos y podía desviarse en ataque a los gobernantes. Por eso se encargaron de perseguirlos, capturarlos y periódicamente ajusticiarlos en la plaza pública o frente a las cámaras para calmar la ansiedad y la furia, o para proyectar en otros los propios miedos. Poco a poco los fueron convirtiendo en culpables de todo, especialmente de los accidentes de tránsito. El conductor de un camión que transportaba oxígeno líquido atribuyó la maniobra brusca que terminó con 5 muertos y decenas de heridos a una manada de seres tatuados y con el torso desnudo que se le habría cruzado en plena ruta. Hubo una conmoción general y las patrullas, seguidas de las cámaras y de vecinos destacados, entraron en uno de los guetos y ajusticiaron a un grupo de jóvenes, tatuajes, aros, ropas exóticas. La población se calmó por un tiempo. Una sucesión de violaciones, otros secuestros extorsivos, robos y violencia callejera también los tuvieron por culpables. Se impuso la pena de muerte. La horca fue el medio preferido, quizá porque venía siendo usada por vecinos hastiados que ejercían justicia por mano propia. Cortarle una mano al ladrón era más sangriento y complicado que colgarlo del árbol más próximo. Pero como las deformaciones alcanzaron en mayor o menor grado a casi toda la población, el poder usó la excusa de los monstruos más esporádicamente, cuando había que distraer la atención de un problema mayor o cuando era necesario sacarse de encima a un opositor importante. El recurso luego lo usó cualquier individuo o grupo de individuos astuto para librarse de competidores comerciales o de la índole que fuera. Uno de los más sangrientos y seriales era O.K., Old Killer, admirado, respetado, conocido como Oki. De la larga lista de justiciamientos, el que le valió el salto a la fama fue el del cajero de banco. La madre de Oki era una pobre jubilada viuda. Todos los meses, cuando cobraba su magra pensión, era timada por un cajero. La vieja creía que, por su distracción y desmemoria, perdía algo de dinero en el trayecto a su casa. Pero Oki descubrió que determinado cajero se dedicaba a quedarse con parte del sueldo de los ancianos solitarios que se presentaban a cobrar. Lo siguió, lo secuestró y lo torturó durante un largo fin de semana. Grabó su confesión y luego lo ahorcó. El video circuló masivamente y los jueces se vieron obligados a declararlo inocente porque había actuado en defensa propia. Meses después hizo lo mismo con un violador al que castró antes de colgarlo. Se convirtió para la población en una especie de superhéroe al que se le atribuía la mayoría de los ajusticiamientos. Un videojuego con su imagen causó furor durante dos temporadas. Luego, como todo fenómeno, fue olvidándose, aunque sus métodos continuaron en manos de otro. Algunos supusieron que había muerto, pero sigue vivo. Se cree que trabaja a sueldo para poderosos que necesitan distraer, escarmentar y o disciplinar. Creo reconocer su cara, en oleadas de rostros que se me superponen o que se desplazan como si una foto cayera sobre otra foto. Estoy seguro de que es uno de los cinco o seis viejos que me siguieron, que ahorcaron a mi padre. Tengo miedo. Todo empieza en mi cerebro a esfumarse. Repito mentalmente, 50, un esfuerzo y 47, 44, 41... Otro esfuerzo y 39, no, 38, sí, hacia atrás de 3 en 3 y luego de 4 en 4 o de 7 en 7. Me asalta la imagen de mi madre, Elena, enseñándome ese juego 35, 32, 29, 26, 23 y retengo la cara del asesino, la cara de Oki, gris, cemento, amarillo y azul. Y veo el escondite, 20, 17, 14, y veo al asesino. Informe. Es la cara de JP. Se conocieron en marchas contra inmigrantes, por la quema de basura, por el castigo a terapeutas acusados de haber ocasionado la epidemia de gripe. Luego persiguieron a los manchados, deformes, descoloridos y coloreados. Firmaron petitorios contra el descontrol sexual y el aborto, o por la castración de violadores, o por la aplicación de penas ejemplares contra los ladrones. Tuvieron participación especial en los ajusticiamientos regionales de sospechosos, sin juicio, bajo ley marcial. Y en el presente, con la situación absolutamente controlada, los monstruos en sus reservas y los normales con sus deportes y sus películas 5 estrellas, desaparecieron de los medios masivos. Pero, como Macbeth, la sangre no se detiene. El animal cebado no puede consumir otra cosa. Difícilmente vuelva a roer un hueso y necesitará más de aquello que lo cebó. Eso no es por paga ni por complot, sino banalidad. El ejercicio requiere más ejercicio. Además de irrupciones de caza en los guetos, investigan y detectan enemigos por el modo de vida, por la ideología o por el aspecto, o porque quieren apropiarse de algo de ellos, objetos, personas. y en medio de un desmoronamiento generalizado de la memoria individual y colectiva, los viejos hienas han conservado la memoria del crimen, la tortura, la masacre. Suenan tambores, no están totalmente, solamente en mi cabeza. Afuera resuenan, repican, retumban. Cada golpe me mueve al olvido. Veo ante mí a los informes que me hablan, a las letras que me dicen, pero no puedo concentrarme. Aunque están aquí delante, a pocos centímetros de mis ojos y de mis orejas, una barrera de gritos y tambores me dispersa. Cierro los ojos, me tapo las orejas fuertemente con dos dedos, casi hasta lastimarme, y repito, 100, 97, 94, 91, 91, 91, menos 3, 91, 88, 85. Destapo rápidamente las orejas y me pongo los auriculares. 82, 79, 76. Ahora el negro Will mete su cara simpática en mi laptop y su voz marcial o amiga en mis oídos. Sacudo la cabeza como un perro mojado, pero no se va. Sigue tiroteando a los malos mientras me indica que me cubra, que me agache, que le alcance un cargador. 73, 70, 67. Una cara disimulada en el rincón me grita que me desconecte y corra. Ahora, urge Will, quédate quieto aquí. No temas, amigo. Violentamente cierro la laptop, la guardo en la mochila y me la calzo de sombrero protector. Huyo. 64, 61, 58, 55. Salto un techo en pendiente y me deslizo como por un tobogán descuajeringado. Recupero cemento gris, amarillo y azul, más que como refugio, como ejercicio de concentración. Ya voy por 43, 40, 37 y sigo contando. Cruzo una calle por el interior de un sucio tubo de un metro de diámetro que asciende hacia una terraza más alta. En contra, baja roña que me hace patinar. Me pican las palmas de las manos. Pero llego. Es una terraza extensa donde yace el cadáver de una avioneta. Seguramente el piloto ha querido aterrizar allí por alguna emergencia. Está levemente torcida con un ala chamuscada. Los vidrios intactos. Adentro no hay nadie, ni vivo ni muerto. Me saco la mochila, sombrero protector. Me desparramo sobre un asiento mullido que solo tiene un poco de polvo. Creo que voy a poder dormir. El sueño me gana, pero el temor me mantiene apenas despierto. Tal vez sea una trampa. Tal vez este avión haya sido dejado acá para que yo me meta en él buscando seguridad y alivio y luego las puertas se cierran y quedo atrapado. Ya estoy adentro de la nave y no me animo a intentar la huida. Solo queda esperar. ¿Será ratonera o es que correr se me ha hecho un hábito? Aguanto una media hora y nada sucede. Los párpados pesan excesivamente. Llueve. Las gotas repiquetean amables sobre el metal y me dejo llevar. Me despierto de un salto. Tengo las piernas mojadas. Se metió mucha agua dentro de la cabina. Los vidrios están empañados y no veo qué ocurre afuera. No parece que siga lloviendo. Hay un enorme silencio. El nivel del agua sube y ya me moja la cintura. Decido salir. Me calzo la mochila, pero la puerta me ofrece mucha resistencia, parece trabada. Paso la palma de la mano por el vidrio y observo hacia afuera. Todo es agua y está subiendo aún más. El avión se mueve un poco por el oleaje, pero no flota. Con un trozo de metal golpeo la ventanilla. No logro romperla y el agua sigue subiendo. No quiero morir en esta ratonera, en esta pecera. Con desesperación insisto y consigo astillar un rincón al vidrio. Finalmente lo rompo todo mientras el agua entra como catarata. Salgo. Apenas se ven unas chimeneas y construcciones lejanas por encima del nivel. Nado con dificultad hasta un alambrado del que me cuelgo como mosca. Pasan cuerpos de ahogados, restos de muebles, animales extraños. Una mesa como bote con las patas para arriba con dos mujeres y un perro. Me ven, no dicen nada, no hacen ni un gesto. Van desoladas y mudas. A unos 100 metros se forma un remolino que crece y devora lo que gira a su alcance. La mesa tripulada no logra escapar a su fuerza centrípeta. Aquí y allá aparecen más remolinos de distintos tamaños. En cuestión de horas, el nivel baja más o menos un metro y ya veo de nuevo el avión. Está mucho más lejos de lo que suponía. Por lo visto, nadé a favor de alguna corriente que me arrastró hasta este alambrado. Los dedos de las manos y las plantas de los pies con los que me sostengo me duelen mucho. Decido arriesgarme y nadar hasta un pedacito de techo que se extiende, tentador, a unas pocas brazadas. Mientras me desplazo, recuerdo el club donde aprendí a nadar. Mis padres leían el diario y yo jugaba. Es una plataforma de 2x2. Aunque está algo húmeda, es tierra firme. Me saco la ropa mojada y la despliego. Oteo los alrededores y creo que no hay nadie. No veo más que agua, restos variados y edificaciones lejanas que se levantan como mástiles. No me animo a prender la laptop. Si me localizaran, no tendría cómo escapar ni dónde esconderme. La piel me arde en las axilas, entre las piernas, entre los dedos de los pies y en la comisura de los labios. La ropa ya está seca. Me he visto. De golpe se forma una enorme corriente que se va llevando el agua. El nivel baja con rapidez, como si hubiera abierto una compuerta o algo se hubiera destapado. En cuestión de media hora se empiezan a ver más casas y tras otra hora más las calles. Todo está sucio, como de costumbre, pero hay un olor fuerte a podrido, parejo y constante, no como los olores habituales que son desagradables, pero variados. Hay una acidez que inunda el aire, que brota también de las paredes húmedas y de los caños. Desde el horizonte parece venir. La picazón irritante en la piel es más olfativa que táctil, y la molestia de los pies fríos y la ropa pegada al cuerpo son hedor y no ardor. La pequeña mochila me pesa y busco un lugar donde sentarme. Cuando abro la laptop, aparecen imágenes que me resultan familiares. Esa mesita junto a la ventana, la pantalla colgada en la pared al lado de una puerta verde. No es una foto, sino un video de mi departamento. Ahora lo reconozco. De golpe aparece frente a la cámara la cara inmensa de un viejo hiena que me mira y se ríe. Se pone junto al espejo y me muestra la laptop. Era de la vieja bruja torcida y fumona, dice. Y recuerdo a Celina ahorcada y a mí mismo corriendo con algo escondido bajo la ropa. Detrás están los otros cinco, en mi departamento, husmeando todo con la misma portátil que fuera de la terapeuta, se complacen en hacerme ver cómo mean mis recuerdos. La única foto de Elena y Simón conmigo, cómo queman mi cama y cagan sobre mi mesa. Uno se masturba y eyacula dentro del cajón de mi ropa y ríen a la cámara para que yo vea desde este techo húmedo y maloliente. Mi pantalla ahora se parte en dos, mientras a la derecha siguen los viejos hienas amenazándome y destruyendo. En la otra mitad me informan que puede ser grabado unos minutos u horas antes y que seguramente están aprovechando para rastrearme. ¿Lograron finalmente colarse en la subred? ¿O solamente consiguieron enviarme este video? Sea como fuere, pueden ubicarme. Otra vez huir. Salto un pasillo y llego a otra terraza. Corro durante más de media hora entre techos vacíos y tubos de desagüe. Finalmente la maniobra de distracción me lleva a una huerta como la que hacía mi padre. Camino entre el aroma de plantas perfumadas. Reconozco algo de las sopas de la niñez. Los tomates aún están verdes, como los pimientos, y un rincón enorme lo ocupa un zapallo increíble. Hay un sector con tanques humidificadores hechos de aluminio y debajo tengo lugar para permanecer sentado sin que me localicen. Un detalle de informe sobre los viejos me vuelve del Edén al mundo real. Bajo la cara del que me asustaba desde mi departamento aparece la descripción y los datos. Lo más llamativo es un detalle. Su especialidad culinaria es el asado de raya, pero dice que para que mantenga el sabor no hay que matarla, la cocina viva. Una vieja filmación doméstica lo muestra con pantalón corto, remera, mocasines y boina en un patio a pleno sol, atizando el fuego, divertido y simpático, gesticulando al camarógrafo mientras una joven, seguramente una hija, se le acerca, le da un beso y un paquete de regalo. Se oyen aplausos y voces variadas entonan el feliz cumpleaños. Abre el paquete mientras otras personas acuden a abrazarlo. Un chisporroteo del carbón lo pone alerta y mueve las brasas mientras algo palpita sobre la parrilla. Las demás imágenes y perfiles son similares. Todos seres de vida aparentemente común hasta un punto, un momento de la historia, en que algo se les despertó o asomó, algo que estaba escondido y se transformó en impulso asesino, deleite criminal. Aunque los seis son distintos, tienen en común un gesto y una mirada, cierto acero, cierta soberbia. El de barba candado fue pastor o pope de fundamentalismo religioso. Hay una pulcritud insana en su aspecto general, la obsesión por estar rasurado de manera impecable, hasta la ropa sport tiene pulcritud de frac. La impecabilidad no se altera a la hora de violentar jóvenes. Un mandato divino, definitivamente misógino, comanda sus desviaciones. La mujer es el pecado, el demonio, y no hay que caer en ella. Los otros no son distintos en sus miserias, han sido reunidos por una bandera común, una idea fija, marcial, en contra de lo diferente. Alguna herida antigua se ha calcificado y los ha dejado rígidos en aquellos pensamientos e impresiones. Hay dos exadictos conversos que todo el tiempo sospechan y acusan de drogadictos a cualquiera. Y a todos los une la soberbia y la falta de misericordia, capaces de golpear y torturar sin olvidarse el cumpleaños de un sobrinito o un nieto y del regalo que ya le compraron y deben envolver con papel de colores más moño con forma de flor. En un pequeño bolsillo interior de la mochilita encuentro el manual, unas hojitas abrochadas con las más dispares indicaciones, cómo filtrar agua, qué cables sirven para conectarse a la subred, precauciones frente a los animales carroñeros. Uno de los capítulos se refiere a la preparación de un estimulante de la memoria. No solo dice los nombres de las plantas, sino que están dibujadas. Busco en torno y reconozco el aloe y la cola de quirquincho, entre otras. Recojo unas hojas y las guardo. También me armo una vianda para varios días. A pesar de que creo que quien mantiene una huerta como esta debe ser confiable, ya no confío en nadie o no quiero ver a nadie y decido irme. Al fondo de la estructura de caños y nylon hay otra abertura. La traspaso y llego a un pequeño patio. Una escalera altísima se apoya en la pared. Me aseguro a sus últimos peldaños, me impulso con una pierna sobre la pared y la escalera casi como un juego infantil. Se hamaca hasta la pared contraria, del otro lado de la calle. Me trepo a la nueva terraza y vuelvo a empujar la escalera para que quede igual que antes, enfrente. Saco de la bolsa un tomate, no del todo maduro, y ahora a caminar. Por el muro cercano me acompaña la imagen de una película del negro Will. Es una película 5 estrellas. No puedo dejar de mirar. Su sonrisa de un blanco rutilante resalta sobre el fondo no menos rutilante del parque por donde anda Will. El césped es de un verde limón y las flores hieren con sus rojos y sus violetas. También el cielo tiene un atractivo tono eléctrico y las nubes, como los dientes de Will. El negro camina a mi lado, llevando su arma de plata y recorriendo con la vista el horizonte para asegurarle paz y tranquilidad a los ciudadanos. Voy por una terraza pegada al muro y el héroe tiene ahora exactamente mi altura en la pantalla. Repentinamente, gira todo su cuerpo hacia mí y me llama por mi nombre, clavándome los ojos como un hermano mayor que es amable, pero atemoriza. Sim, me dice y señala mi mochila. Esas imágenes en tu notebook son mentiras, inventos del enemigo, puro terrorismo. Tú eres un buen soldado, Sim. Destruye esa maldita máquina traidora. Informes mentirosos. Recuerda. Y veo las imágenes de destrucción y muerte. Recuerda cómo nos atacaron con la epidemia de gripe. Cómo mataron a nuestros niños y a nuestras madres. Le doy la espalda, pero su voz me penetra. Alrededor todo es gris. Las sombras no respetan el curso del sol. El sol está de lado y mi sombra me antecede. Will, Mi héroe sigue hablándome, y en mi cabeza veo seres extraños que marchan sobre regiones conocidas con sus armas terribles destruyendo todo. A medida que se acercan, algunas caras me parecen familiares. Sí, los guerreros enemigos tienen cara de Cecilia, de Celina, de mi padre, de JP, Elena. Empiezo a pensar en amarillo, cemento y azul, y a contar de tres en tres desde 100 hacia atrás. Las imágenes van y vienen en oleadas. Mi cabeza está a la deriva. Ya voy por 59, 56, 53. Los guerreros conocidos adquieren cuerpos de monstruos. Un grupo de abuelos simpáticos intenta defender a pobres mujeres embarazadas. 50, 47. Son los viejos hienas. 44. No son abuelos simpáticos. 41, 38, 37, 36. Más monstruos atacan a niños. 44, 120. Pero los abuelos buenos, con sus viejos uniformes, dan la vida por todos nosotros. 6. Sí, son 6 abuelos heroicos. Y los monstruos con caras humanas retroceden. Y los abuelos heroicos los capturan. Los 6 ajustician a los terroristas. Cuelgan ahorcados en la plaza. Son 54, o 53, o 61. Y todos festejamos. Desde las enormes pantallas, el negro Will, con su mejor sonrisa, vestido de gala, dice que hemos triunfado una vez más. Y luego hay un sonido perturbador. Un reloj en la pared no para de hacer tic-tac. Por la ventana entra un sol raro. Me asomo y veo nubes espesas atravesadas por rayos luminosos, violentos. Una mujer joven sale de una puerta y viene hacia mí. Me da un beso, me dice buen día y me pone delante una taza con algo que parece té fuerte o café suave. Llamaron de la oficina, dice. Dijeron que hoy entran a trabajar más tarde, a las 11 creo, por el tema de la lluvia o el temblor, no me acuerdo. En un estante contra la pared hay una notebook. No quiero desayunar. Me dirijo nuevamente al ventanal y veo el mar. Como en una película de amor, 5 estrellas de las que más me gustan, el mar parece reflejar el cielo. Millones de peces fosforescentes flotan sobre el agua negra.